que hoy estamos en Génesis 25, del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simran, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Yoxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía. Hacia el oriente, a la tierra oriental los envió. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, heteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijos de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de esto que hemos leído. Cuando murió Sara, Abraham tenía 137 años, más o menos. Él vivió hasta los 175, por lo cual vivió aproximadamente 38 años después de muerta Sara. Me imagino que después de hacer duelo por Sara, a los pocos años, Abraham se casó nuevamente con una mujer llamada Cetura, de quien tuvo 6 hijos y quizás algunas hijas. Pero con gran sabiduría, Abraham dio dones a los hijos de sus concubinas, de Cetura y de Agar, y les envió lejos de Isaac, a quien dejó todos sus bienes. De esa manera evitó los problemas y divisiones entre familia que causan las heredades. Isaac e Ismael enterraron a Abraham en la cueva que Abraham había comprado para enterrar a Sara. Esta cueva se puede visitar hoy en día en Hebrón y es muy concurrida por los fieles. Después de muerto Abraham, Dios bendice y se muestra propicio a Isaac, el heredero de las promesas y del pacto que hizo con Abraham. De acuerdo a lo que Dios le había prometido a Abraham y a Agar, Ismael tiene 12 hijos, que se convertirán en una gran nación, los ismaelitas. Rebeca mujer de Isaac, es estéril y no tienen hijos por 20 años. Pero Dios escucha la oración de Isaac por su esposa y les concede que ella quede encinta y tenga gemelos. Hay que traer nuestros problemas e imposibilidades a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No estamos solos ni desamparados. No solo Isaac, sino también nosotros. Tenemos un Dios poderoso. No dejemos la oración como un último y desesperado recurso, sino acudamos a Dios y clamemos a Él con fe y con insistencia, como Jesús nos anima en Mateo 7:7, que dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por animarnos, Señor, a pedir y a clamar a ti. Y por dejarnos saber que no hay nada imposible para ti, Señor. Ayuda a nuestra fe, Señor. Ayúdanos a tener esto en mente y no pararnos, Señor, por las dificultades o las imposibilidades que sí, para nosotros son imposibles de sobremontar. Pero para ti, Padre, no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, a echar mano de ti, a clamar a ti, a buscar de ti. En el nombre de Cristo te pedimos así. Amén.